the old men admiring themselves in the water. I heard the old, old men say, everything alters, and one by one we drop away. They had hands like claws, and their knees were twisted like the old thorn trees by the waters. I heard the old, old men say, all that's beautiful drifts away like the waters. Hoy es miércoles 8 de mayo del 2013 y este programa se llama En los Siete Bosques. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara. Sí, subí un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, sacame. En los siete bosques, un programa. Sí, en los siete bosques, como dice el separador, hoy es casi un programa. Hace 5 días que duermo para el upite, así salteado, a 2 horitas. Tengo a mi hija con ataques de broncoespasmo y todo, así, qué sé yo. Así que estoy para el cachetazo. Bien, bien. Si ustedes notan un silencio largo, es que me quedé dormido. Pero bueno, no va a haber mucha diferencia entre yo dormido o despierto. Pero bueno, uno va a hacer lo que puede. El programa de hoy se lo vamos a dedicar íntegramente a música irlandesa, pero cantada en irlandés. Más tradicional, imposible. Yo siempre me acuerdo, yo antes, cuando estaba en Buenos Aires, a veces miraba el programa de Grondona. Y una vez, Grondona había llevado a las chicas estas del caso Coppola, y se ve que después le dio culpa, y al otro programa llevó a Sabato. porque se ve que se sintió muy mal, dijo, yo soy un tipo muy culto, bueno, ya abrazaba todo. Y a mí me pasa el efecto Grondona. Yo el miércoles pasado pasé cualquier cosa que no tenía nada que ver con la música irlandesa y ahora me dio culpa, entonces este programa lo hago súper folclórico y tradicional. Eso es lo que, en fin, lo que me pasó. Decía entonces, vamos a tener un programa íntegramente dedicado a música irlandesa cantada en gaélico irlandés. El lenguaje que se hablaba en el medioevo, más o menos, medioevo temprano, allá, en Irlanda, es lo que conocemos como el gaélico. En realidad hay un montón de variantes de estas lenguas de origen celta que se forman en el centro de Europa, digamos, en el medio de Europa, después se van como expandiendo. Hay un montón de variantes. Y como pasa en todos los países que son invadidos y que son dominados, en Irlanda el idioma gaélico fue, a partir de la invasión inglesa, creo que fue en el año 800, no me acuerdo bien, creo que fue en el 800. Por ahí estoy diciendo cualquiera, pero no importa, más o menos, por ahí, ¿eh? Ustedes, 800, más o menos, me parece. Si alguien tiene el dato, me corrige. Una vez, cuando son invadidos por los ingleses, el idioma es, digamos, no es exactamente prohibido, pero más o menos se queda como muy en desuso. Lo que hacen las culturas que invaden, por lo general, es tratar de aplastar y de aniquilar las culturas invadidas. Es una muy buena forma de conquistar y de dominar. Pasa en todos lados, ¿no? Y pasó en todos lados, y sigue pasando, y seguirá pasando, lamentablemente. Pero bueno, el lenguaje sobrevivió, y lo que nos llega ahora a través de la música tradicional, de la música irlandesa, o escocesa, o galesa, si bien son diferentes, no recién nombré tres países que no tienen nada que ver con los idiomas. El gálico escocés sí tiene un poquito que ver con el gálico irlandés, pero el galés, el que se habla, por ejemplo, acá en Trevely, no tiene absolutamente nada que ver con el gaélico. Decía, las canciones fueron sobreviviendo, ahí por lo bajo, entre el pueblo, entre el campo, y bueno, llegaron hasta nuestra época. A partir de que la República de Irlanda logra su independencia, se empieza a poner como mucho énfasis en el lenguaje, se empieza a fomentar a que los chicos lo estudien, a que en el colegio se pone como una materia obligatoria. El país, Irlanda, adopta como su idioma, digamos, como su idioma oficial, el gaélico, y todas las leyes y todas las cosas oficiales están escritas en gaélico y en inglés. Si uno va por la calle, todos los carteles, las señales de tránsito, los nombres de los pueblos están en gaélico y en inglés. Es como una cuestión, digamos, es una forma de sentirse celtas o lo que son realmente, ¿no? Y no el pueblo invadido por un montón de otras cosas. Bueno, en fin, nada. Vamos a pasar música. Entonces, que está en gaélico. Y una de las primeras bandas que empezó a difundir la música cantada en gaélico, a difundirla para la gente joven, a difundirla así con arreglos, con instrumentos, que eran bastante hippies en su comienzo, fue la banda Clannad, una banda de Donegal que queda ahí al noreste de Irlanda. Fue como de las primeras bandas que se animaron a grabar discos cantando en gaélico. Vamos a pasar una canción del segundo disco de Clannad. Todos los nombres son en gaélico, así que imagínense que si me cuesta en inglés, ni siquiera voy a intentar reproducirlo. Se llama en castellano, querría decir, como la cabra blanca. Algunas letras encontré traducciones y explicaciones, les contaré, otras no encontré, no se encuentran de todas. Esta es una de ellas, no encontré bien. Sé que habla de una cabra blanca porque se llama la cabra blanca. Así que, nada, Clannad. Yeah. spises la mia grido gechi, ai scimi ervaganti, ma dove casi ferani. Ai scimi e donna stelle, ai scimi e do pescere, lontani con sua amagintura, stocci da mappe serigni. Se gialla niera visce, riavo giga resta ercari, vieni schiede scarola e lontani camisco celari. Fisci grova, canse chioga, tani felon scarella sci, arte nozze, balla morga, l'anno poi cogliera lì. Ah, estamos al aire, esa lucecita era que estábamos al aire. Y bueno, yo te dije, estoy... Yo digo que estoy dormido y la señora Cecilia Vega me trae cerveza. Así que no me hago responsable de lo que vaya a sonar en este... lo que vaya a pasar en este programa. Bueno, como cada miércoles el señor Víctor de Cipolletti se reporta. Yo si algún día Víctor no se reporta directamente, apago todo y me voy. Porque ya es como un clásico. Alguien más, a ver, déjame ver. Laura Fernández. Esta vez me acordé, no se me duerma, dice Laura. Voy a tratar de no dormirme. Bueno. Bien, Clana, de 1974, segundo disco a esta banda de Donegal. Ya desde sus comienzos habrán notado que hacían música tradicional ya mezclando con trabajo. Tenían, bueno, después se fueron como por otro camino, haciendo una cosa mucho más ambient. Pero los primeros discos son así, más acústicos. Vamos a seguir con otra banda, también de Donegal. Altan, una de las bandas así más pulentas de Irlanda. Una de las primeras, junto con los Chieftains, de firmar para sellos grandes. Su cuarto disco lo sacaron por Sony, fue todo un acontecimiento para las bandas folk de Irlanda, porque siempre, si bien son muy conocidos en sus países, y por ahí también en Estados Unidos, porque hay sellos chiquitos que los distribuyen, pero digamos, no, en esos momentos, que estoy hablando, principios de los 90, no era tan común que una banda irlandesa firme para un sello grande. En este caso, Altan fue la primera. Vamos a pasar un tema de su segundo o tercero disco, no me acuerdo. Se llama Una muchacha irlandesa, una señorita irlandesa, algo así. En este caso la letra, en realidad parecía ser que no es una señorita irlandesa, porque es un señor que está arreando las vacas. Se ve que las lleva una veranada para que puedan comer. Y se encuentra con esta chica que está a la orilla de un río con un manto lleno de nueces. Se ve que estaba cosechando nueces, por lo que inferimos que era en otoño esto, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo medio detectivesco. El muchacho se enamora profundamente de esta señorita que ve y le dice que la quiere besar y que quiere que sea su esposa, aquello yo. Y la chica, no sabemos, no se aclara, o no le entiende nada, porque es inglesa, o se hace la que no le entiende y le contesta en inglés, le dice, señor, el inglés, esa parte de la letra está en inglés en la canción, le dice, señor, déjeme tranquilo, algo así, aquello. Y el último verso de la canción es muy raro, el tipo es como que está bien, se va con las vacas y termina como diciendo que las vacas nos dan la leche en verano y gracias a las vacas las mujeres se pueden casar, algo así. Es una cosa muy esotérica, no entiendo bien qué quiere decir con eso, es un mensaje, pero bueno, le dijo eso. Así que, nada, como moraleja, es bueno aprender a hablar inglés porque a veces... Te encontrás con una chica que está ahí y te habla en inglés. En fin, Altan, una canción bellísima de su tercer o segundo o cuarto o quinto, algún disco de Altan seguro. Dale. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, al aire de nuevo. Ah, escribió el amigo Alfredo Farinia y quiere dedicarme un tema de los que yo voy a poner a mí. Cuando llegue me lo voy a dedicar. Si querés mandar algún mensaje de texto, es el 15-4-80-23-15. ¿Lo dije bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? 15-4-80-23-15. Y bueno, pues cualquier duda que tengas con cualquier letra, yo te lo traduzco en el momento, porque es... Soy un tipo muy versado en el gaélico. Bien, Altan escuchamos, ¿eh? Una muchacha irlandesa, algo así se llama la letra. 1993 era el tema. Vamos a pegar un salto en el tiempo. Este es el anteúltimo disco de una banda que se llama Danu, una banda muy interesante de Dublin, la capital de Irlanda. Un disco del 2005. Bueno, el nombre de este tema, como todos los nombres del día de hoy, no lo voy a poder decir. Tenemos un blog, si vos te metes al blog vas a poder ver los nombres. Y hay links a las letras. El blog se llama www.enlosietebosques.blogspot.com.ar. Aparte de encontrar la lista de temas, siempre podés encontrar en el blog las grabaciones de los últimos programas. Así que si no lo puedes escuchar hoy, lo puedes escuchar cuando se te cante. Y si lo escuchaste hoy, lo puedes escuchar de nuevo cuando se te cante, todas las veces que quieras, porque no te cobramos nada, somos así de buenos. Bien, tema número 4. Danu, entonces, decía, una banda de Dublin. A partir de su tercer disco, más o menos, entra una señora con un nombre impronunciable, que toca la flauta y canta. Como es de una parte de Irlanda en donde hablan en gaélico. Ah, eso no lo dije. Sí, lo dije otras veces. Hay una parte en Irlanda, son determinadas zonas que están sobre la costa oeste, que se llama Gaeltacht, que eso quiere decir, es un área en Irlanda en donde la gente entre sí habla en gaélico. Digamos, todavía no está del todo perdida la lengua. Es como su lengua materna. Esta señorita es de ahí, entonces se llama manejar gaélico muy bien. Y empezaron a incluir canciones en gaélico. Esta canción es muy interesante. Ustedes van a escuchar una melodía muy danzarina. Se van a imaginar haditas, seguramente, bailoteando por el medio del bosque y qué sé yo. Pero lamento decirles que no tiene nada que ver con eso. Como tantas otras canciones, hace referencia a los matrimonios arreglados. Es muy común en muchas culturas y en la antigüedad. Básicamente, por ahí en algún momento leí que la cuestión de casarse por amor es una cosa bastante moderna. Antes no existía el concepto de me caso por amor, eran como arreglos así económicos y las familias casaban a sus hijos por conveniencia. Esto se ve reflejado en muchísimas canciones, al menos irlandesas, seguramente de todo tipo en otros países debe ser lo mismo. y nos encontramos con muchas canciones en donde obviamente la mujer se casa porque o alguien la aconseja o la obligan a casarse con un tipo grande de plata, qué sé yo, y la mujer todo el tiempo está esperando que el tipo tire la pata, todo el tiempo. Y en la letra de esta canción ella dice que fue a comprar la madera para un ataúd, está ya armándole el ataúd al pobre viejo, y cada día que ella vuelve a la casa lo encuentra vivo al tipo y se pone muy mal. Y dice, ojalá, si te vas en un pantano yo estaría contenta. No sé, tú una barbaridad, le dice la tipa, todo con esta música angelical. Y bueno, eso es lo que tiene la música irlandesa. Así que vamos a escuchar entonces, Danú se llama, una canción que no puedo decir el nombre porque no sé cómo se pronuncia. Carla vores a mother de mohar, or ogger de socket and chand in a fossa. Bachom a less you the gummed on a foca. The man for the bad in a brown, of course, and all you'd a hand in a lat in the yota, all you'd a hand in a lusket is the word. All you'd a hand in a lat in the yota, the man to mail the dish now bed him should be over. No horse a good carpet, get trailing less thought Pippi the bog, the slaughter of the corn. Mahak the mavale, the tiny shaprona. Kavainja mahand in her roast the mukula. O yet a hand in a las in the yota. O yet a hand in a laska is the word. O yet a hand in a las in the yota. Some benchimel the rishna bedem shubioa. Na vainche ma hamene pote palmona, a chase vebrish de sochna velonta. Por na vales di ene de hora, is yolo na maklish na buachali oga. O yera hamene lasa ni otsa, o yera hamene laska is the word. O yera hamene lasa ni otsa, ta menche melderish na bedim shubio word. Ma fosa tu shaman a posa tu tlaida. Fogashe, vogashe, rota de staida. Etiana ver maiden, mcnav shal a tlaida. Ishears a tronona, ishimint go maida. O yeda hand in a las in the otsa. O yeda hand in a loska is the word. O yeda hand in a las in the otsa. Tha menchimel the rishna verim shibioa. Shannoner serve vidi hela, yen is a met in her whole mogelta. Was a valinish barred in Schelsan, his tidy sir madden is barlam and teglum. O yet a hand in a las in the osa, o yet a hand in a loska is the word. O yet a hand in a las in the osa, some mention melodish nobelum should be over. O yet a hand in a las in the osa, o yet a hand in a loska is the word. Bueno, ahí pasó entonces esta canción en donde la señora de Cantabria estaba deseando la muerte de cualquier manera a su esposo. Nos está escuchando Carolina Arango, desde Colombia. Carolina es una violinista, toca el violín. En la música irlandesa al violín se le dice fiddle, pero es violín. Es una violinista de la recontra hostia, si me permite la expresión. Estuvimos tocando acá en la radio con ella, estuvo acá en Argentina hace un tiempo. Qué bueno, claro, que estés escuchando. Bueno, o hablo o me pongo a mirar el Facebook. Las dos cosas no puedo. Mire, yo no puedo mascar chicle y hablar, así que por un segundo no miro el Facebook y trato de hablar. Me disperso y encima con la cerveza que me dio, cerveza de Pablo Salomón, me dijo Ceci, ¿eh? ¿No lo podía decir? Sí, lo podía decir. Bueno. Y no, ya vamos a hacer en otro momento, le vamos a hacer vamos a empezar sin desmerecer la de Pablo, pero yo también tengo un amigo y un vecino que también hace, y bueno, vamos a hacer degustaciones de cervezas artesanales. Para los que no están acá en la zona, tienen que saber que acá mucha gente hace cervezas y son todas una masa. Por eso estamos todo el día contentos y no nos importa nada. Bien, llegó el tema que Alfredo me quiere dedicar. Ahora que está escuchando te voy a decir, Alfredo, me está operando, ¿te acordás, Alfredo, que antes me operaba el negro Frank? Alfredo lo conocía, el negro Frank. Ahora me está esperando Cecilia Vega. Cecilia Vega tenía un programa en la radio que se llamaba Pájaros en la Boca. Te digo eso, Alfredo, para que le comentes a Pamela, que era por el libro de su hermana. Lo dije esto la semana pasada, pero no me estabas escuchando, me parece. De paso te reto que no me estabas escuchando. Seguimos. Ahora sí, entonces, este tema que me lo dedico a mí mismo a pedido de Alfredo. Derbish. Derbish es una banda de Sligo, una banda independiente. Graban todos sus discos en su sello propio, que se llama Whirling Disc. Este es un tema de su segundo disco o tercero. Uy, estoy que no me acuerdo. No importa. ¿A quién importa de qué disco es? No importa, ¿no? No. Mejor que me importe porque no me acuerdo. Bueno, el tema se llama Mora More y quiere decir algo así como María la Grande. No sé exactamente qué dice la letra. La busqué, pero está solamente en gaélico. Google tiene un traductor de gaélico a otro idioma, pero sale una cosa absolutamente inentendible. Así que no me voy a aventurar a tratar de traducir. Bueno, un temazo. De Derbish, un temazo. Una maravilla, una obra de arte, como todo lo que hacen mis amigos, los Derbish. Dedicado, me lo dedico, porque me lo ha pedido el amigo Alfredo. Grahi maher mor sihan van far fadako esor En los Siete Bosques, un programa de música folk de los países celtas. Música no tan folk, música para nada folk. Música alegre, música triste, música muy triste. Música vieja, música antigua, música moderna, música muy moderna. Música simple, música compleja, música muy compleja, música incomprensible. Los Siete Bosques, toda esa música y nada de esa otra. Bien, en Los Siete Bosques, toda esa música, ahí decíamos. Maxi Villalba está escuchando también desde Buenos Aires y quiere que lo mente, porque si no se me pone mal. Ilan Nogen también está escuchando y también quiere que lo mente. Ya están todos mentados. ¿Por qué la miras así? Bien. Maxi es un terrible buzuquista, te tengo que decirlo, que toca con Alfredo y Pamela y Víctor. Y falta este. No me está escuchando, mira, no tengo ningún mensaje. Bueno, vamos a poner una amonestación porque sabe que no está escuchando. Mejor me concentro en lo mío. 2005, una pareja de hermanas, son nombres muy complicados, es Mora Nimdomhil, algo así, y Trina Nimdomhil, graban un discazo junto a Donald Lani, que es un productor y músico muy, muy conocido de Irlanda. De este disco vamos a escuchar también una canción. Este disco es casi todo en gaélico. Ellas también son hablantes en gaélico, nativas, digamos. Otro tema que no puedo decir cómo se llama. Tiene algo que ver también con un tema muy recurrente, que es cuando reclutaban soldados. Por lo general el ejército británico reclutaba soldados y siempre se les ofrecía como un estándar de vida muy alto. Es como que los soldados en un punto tenían como esa cosa de... iban a tener mucho honor, muchas mujeres, y les ofrecían toda una cuestión así. Y los pobres, algunos pobres tipos se entusiasmaban y después solo tenían estar ahí siendo carne de cañón en las batallas. Bueno, nada, este tema entonces, Trina y Mairead, no se debe pronunciar así, pero no importa, Nimdomhil. no sé cómo se llama, escúchalo y listo. Sil me hingar varsin da kunda i vi år. Ma hintur i uga kunna täta rugen la lor. In i stama vann uga vulma fi vrån. Ga vulma chen trellats kan tunga bila vi fri. Smas muintju fi manjel vi a kunda i vi år. The kalka comes to bakala karan Boy jamish ka fara sa war khatanan Ya be glas a loa khirs ma story na garin chi Ska chinu shis ka mari na va khalin do yudan Na jasa rudna sa hijari gus fluta wala war Kiri baga maji, kad maja salo, kad baji fini gas palo, fasi the ligi kyo, smachinche color sarib, sariga michelo. All is the bella sajin, my hat is my bra. Ahí pasaba entonces Trina y Mairead Nim Dong Hill o algo por el estilo. Me estoy pasando como cerca. Bueno, Silvio Volpe se reportó. Yo ya me estaba enojando con él porque no se estaba reportando, pero sí está ahí al pie del cañón. Bien, entonces vamos a seguir. Tema número 7. ¿Podemos ponerlo todos, Ceci, hoy? Por ahí sí, ¿o no? ¿Qué decís? Si sigo bobeando, no. Me hace cara como si seguís así, no. Bien, vamos a intentar. Capercaillie es una banda de Escocia. Desde sus comienzos empezaron a hacer folk, pero siempre abordado desde un punto de vista bastante rockero. Los primeros discos eran un poco más acústicos y después netamente son una banda así como de folk rock, uno podría decir eso, qué sé yo, o folk pop o algo por el estilo. La señora que canta en Capercaillie se llama Karen Matheson y en el 2005 hizo un disco producido por su esposo, no me acuerdo el nombre ahora, un discazo tremendo. Ella también canta. Este tema que vamos a poner es el único del programa cantado en gaélico escocés, no es el gaélico irlandés. El gaélico escocés está así emparentado con el irlandés. Uno lo escucha cualquiera de nosotros y no se da ni cuenta que es uno u otro. Es exactamente, nos suena incomprensible todo. Pero bueno, otro de los temas que no encontré de qué se trataba, así que se los voy a deber. Pero bueno, lo pueden disfrutar porque es un tema muy interesante de Karen Matheson. Entonces, de su último disco que grabó en forma solista, creo yo, al menos no me llamó para decirme que había grabado otro, 2005 decía. Bueno, hoy ya dije, no puedo decir el nombre de ningún tema, son todos impronunciables. Escuchemos. roshimere nari i aronorau i arani uai aronorau. Espreto chrobanie i aronorau i arani uai aronorau. Tokol angeloi gaste i aronorau i arani uai aronorau. Jiloi varni aranorawi arani uai aranorau jiana pimer agas kashoni aranorawi arani uai aranorau. Bien, la señora Karen Matheson, entonces, haciendo este tema, el cual no puedo pronunciar el nombre. Por ahí se mezclaron algunas formas de cantar, que en Escocia son muy conocidas como port about, o algo así, port about. También conocidas como mouth music, música de la boca, algo así. En realidad, pasaba que la gente que no sabía tocar instrumentos, pero quería memorizar algunas melodías, muchas veces decían como palabras sueltas, en gaélico muchas veces con algún sentido y otras sin ningún sentido, y con esas palabras iban como formando la melodía, y esto se transformó como una especie de estilo. Karen Matheson lo hace mucho, y pega muchos diferentes, y va armando temas largos y qué sé yo. Bien, vamos a seguir ahora. Yo siempre decía, cuando empecé allá hace como 6 años con este programa, siempre decía que en realidad lo de música celta es una especie de rótulo que empezó con las compañías grabadoras. En realidad la música que conocemos hoy por hoy como música folclórica irlandesa, lo que uno le dice música celta, en realidad no hay conexiones concretas que uno pueda establecer que diga, esto viene de los celtas. Muy probablemente estén en algunas escondidas, pero no hay nada cierto. Lo único o lo más cercano a las culturas celtas que hay son justamente estas canciones en gaélico, no todas, porque muchas están compuestas por ahí en el 1600, 1700, pero sí algunas se remontan, se esconden, se esconden sus raíces así en el tiempo y se pierden sus raíces. Y esas formas de canciones, lo que se llama llanos, a la vieja usanza, que quiere decir en gaélico, Eso es lo más cercano que podemos llegar a conocer hoy por hoy como algo celta, estrictamente hablando. Traje un tema, sí, un tema cantado así en la tradición llanos. Llanos quiere decir una persona sola, cantando, sin ningún tipo de acompañamiento, sin nada que moleste a la voz del que canta. Se suponía que la gente tenía que prestar atención solamente a la canción. Y se suponía que cualquier forma de acompañar esta canción molestaba. Vamos a escuchar una canción. Se llama, en inglés, The Yellow Bittern. Bittern es un pajarito, que no le encontré la traducción. Acá tengo unos amigos de Inglaterra. ¿Qué pajarito es? Vamos a... no sabe. No. Es un pájaro que se extinguió en Irlanda. No sé, que tampoco sabe. Claro, tampoco va a saber de pájaros el hombre. Pero bueno, es un pajarito. Y la canción es muy interesante. Esta canción está compuesta de 1600 y pico. Es un hombre que ve morir un pajarito de estos en la costa. Y él se pone a reflexionar y dice, mirá, pobre pajarito, seguramente se murió porque no tenía nada que tomar, por lo tanto yo nunca voy a dejar de tomar porque tengo miedo de morirme de sed. Eso es lo que dice la canción. Y bueno, por ahí leí en un comentario, en un foro, porque se discuten mucho estos temas así, decía, es como la excusa más absurda para emborracharse que escuché en mi vida. Claro, ¿no? Como, pero bueno, a este tipo le venía bien eso. Vamos a pasarlo entonces como un ejemplo. Esto es lo más puro a nivel tradicional, digamos, que se puede pedir en cuanto a música irlandesa, una persona cantando sola, con este tipo de inflexiones, estas ornamentaciones que usan para las voces, que son muy, muy interesantes. Y bueno, nada, The Yellow Bittern, entonces, este pajarito que no sabemos qué es. Un pajarito es seguro porque lo vi en Wikipedia, pero decía el nombre científico y no sé qué era. En fin. So when yon we walked, she my land, the lions and the harrover, sheen to free won the doom. The gobs and the scornoch, veer gan, or we send them veil in a roy as we lank along. Sin ye ban a quire a tam me quine on a lone me hair a shock noon and chaining a glass. Ach mo when yon a bwee bocht ve a long go chri singer and kaisulum pen no saga. Vice gashiri galnadi sejer shiadaga mimshu haul shal ahyun jor gawit nahas gweed shiar eraglas gawin shum basletart. August the door to my valalum, legal gone all, Marnach main chimbo, ach a shall begar. Share the door to me, leh, Gadok sheeh, Marga my father, my hell son, Jahudal. Snach a vacan shibern, fibon a re, och wan eglish a tartar ball. Agus a horseni hileve, a flech a gibor a mail, mar an jori new aishibin yawur mosh. Agus a bair an lá maireach mar a dúnach gus beim an fóch is an fan gleor. A siad mar an os da a chalíga mór me sleis me din dál me lo bilia mwchian. Sior ni gavracht yn wason ar dri e jwr nyr gavran nog wain jabrin agus arin yng rast na chamor fel na chtyng tŵm fal hwm gyrr mochri. Bien, esta es la forma de este señor holandés justificarse por qué se copeteaba todos los días. Hay un mensaje para vos, Ceci. Me dice, Alfredo, ahí le conté a Sami, la hermana de Pami, y le mando un saludo a Cecilia. Cecilia dice, muchas gracias. Y bueno, no nos entró todo lo que queríamos y ya estamos pasados. Por suerte la gente en busca del acorde perdido, que sí, ahora es buena gente y no me viene a sacar con topadoras y nada de eso, no me manda gente. Bueno, entonces vamos a ir rapidito. Y bueno, qué buena forma de irse, que es con Planxty, del segundo disco de Planxty, la única canción, en realidad la única canción dentro de Planxty que está grabada en disco, sí cantaba algunas cosas en vivo, que está cantada por Donald Lani, y la única canción de Planxty que está cantada en gaélico, Ben Fashin, o algo así se llama este tema, es una especie de clásico, al menos para los que somos amantes de Planxty. La historia es una señora que está muy celosa de este Ben Fashin, que es un nombre, algo así, y está deseando que la mujer de este señor también se muere, y dice, te voy a buscar por toda Irlanda y te voy a romper las piernas y todas las cosas que le va a hacer, qué sé yo. Bueno, una maravilla. Con este mensaje de amor y paz nos vamos a despedir y los vamos a dejar en manos de En Busca del Acorde Perdido, que viene pegadito a este programa. Será hasta el miércoles que viene con Vaya Uno a Saber Qué. Cecilia Vega entonces en los controles, yo estoy aquí en el micrófono, nunca digo cómo me llamo, Sergio González me llamo, para que no sepa. Chau. Fede Erratas. Lo que acabamos de escuchar no fue el tema que pregunté cómo estoy. Me pegó la cerveza, si me pegó la cerveza, me parece que me voy a ir en taxi. No fue el tema que presenté, fue otro tema, porque error mío, pues yo lo puse mal en el blog. Pero nada, eso, el que presenté no va a ir. Es así la vida. Ahora sí, entonces, hasta el miércoles. Chao. El Señor es mi pastor, nada nos puede pasar. Aunque pasemos por oscuras quebradas, lo habrá dicho el obispo anoche, dormiremos en verdes praderas, ¿está? Yo sé que algunos creen, que otros no creen. Pero ustedes saben que esto va a terminar bien. Sin entrar en el mundo, acá se vive mejor. Vení, quédate en los siete bosques.